soy ningún traidor. Yo soy la piel de Judas. A bailar con los Judas. Y ahí, a bailar con los mujeres y los borrachos. Con las palmas arriba. Hace varios días que estamos tomando de tanta dureza, estamos requemando. Yo solo les pido que esto no decaiga y todo lo quede, vamos haciendo palmas. Las palmas lo quede, las palmas lo quede, sigue en caravana. Y ahora se puso de moda que las nenas muevan la cola. Menea, menea, menea, menea, menea, menea la cola. Soy tu chulo, no puedo dormir y estoy pelado. Y baila esta cumbia. Puedo dormir y estoy.